bueno, Jorge, me parece que está bueno para pensar desde otras perspectivas y desde otros lugares en relación a bueno, un informe, ¿no?, que se publicó desde el IDEBI respecto del desarrollo económico, ¿no?, del lugar y qué pasa allí, ¿no? Digamos, un informe que destacaba, digamos, destacaba el IDEBI como motor del desarrollo económico respecto también de ganancias en dólares. Pero, ¿qué pasa allí, no? Digamos, ¿qué pasa con la producción en el IDEBI? Surgen varios disparadores. Queríamos charlar acerca de esto, así que le agradecemos estos minutos y le damos la bienvenida aquí en el aire de Radio Encuentro a Delfi Arancio Sidoti, columnista de Encuentro Informativo, también de Muy Politizada. Buen día, Delfi, ¿cómo estás? Karina y Camila te saludan. Buen día, Cari y Cami, ¿cómo andan? Todo bien, ¿vos? Bien, bueno, muchas gracias también por el espacio, por este momento, porque, bueno, como comentaba recién Cami, es cierto que este informe que se presenta o esta noticia que sale un poco a reflote en el marco de, bueno, el 61 aniversario de la Ley 200, que es la que le da un poco entidad al IDEBI como lugar productivo, como proyecto productivo. Pedí un poco este espacio también para poder hacer algunos comentarios, ¿no?, de este uh-huh. informe que se está difundiendo desde, bueno, la semana pasada un poco. Uh-huh. La verdad es que lo que llama mucho la atención es que destacan a IDEBI como que atrae una lluvia de dólares, ¿no?, y asocian esta lluvia de dólares y todo este desarrollo a principalmente a el desarrollo que tuvo últimamente la producción de cebolla, ¿no? Sí. Mi idea, mi objetivo no es demonizar un cultivo, ni una planta, ni una especie que se produce, sino más bien traer un poco a la reflexión, porque la verdad es que la información que se está dando es muy incompleta, ¿sí? Claro. Decir como fácilmente, tan linealmente, que el desarrollo de la cebolla nos trae una lluvia de dólares y es toda una maravilla, la verdad es que es un poco desinformar, ¿sí? Uh-huh. Entonces, me parecía importante mencionar algunas cuestiones que vienen aparejadas a la cebolla que está llegando cada vez más fuerte a las tierras del IDEBI. Principalmente mencionar que la cebolla en sí no tiene ningún problema, sino es el cómo es producida esta cebolla. Bueno, esta cebolla que vienen a producir cada vez más a IDEBI es una cebolla bajo producción convencional, uh-huh. en monocultivo, ¿sí? O sea, es únicamente cebolla en las tierras, no hay otra producción. Y al decir que es convencional significa que es un cultivo asociado al uso de un montón de agroquímicos, ¿sí? Agroquímicos, claro, que van desde herbicidas, insecticidas, fungicidas, que se puede mencionar uno de los más conocidos, el glifosato, sí, que el Roundup, que es como uno que por ahí está más instalado el nombre en la sociedad, pero también la cebolla convencional es un cultivo que viene aparejado a un montón de otros agroquímicos, glufosinato de amonio, bueno, el clorpirifos, que es un insecticida muy fuerte que de hecho se prohibió el año pasado acá en Argentina, ¿no? Como es un cultivo que está aparejado a un cóctel muy grande de agroquímicos muy fuertes, uh-huh. en un lugar donde cabe mencionar y recordar que viven personas. Claro. Sí, el IDEBI es un lugar donde viven muchas familias que están produciendo ahí distintos cultivos, entonces no es un detalle menor mencionar que este cultivo convencional viene a instalarse a bajo esta manera de producir con agroquímicos a un lugar donde vive gente. Claro, ¿sí? Eso quería consultarte, digo, porque se habla de, bueno, este desarrollo económico, ¿no? Y cómo se consolida, pero sería el famoso ¿a qué costo? Digo, porque es como, exacto, vos comentás, viven personas, digo, también se desarrollan otras cuestiones relacionadas a la producción, digo, pienso también en todos los productores del colectivo agroecológico que también están en zona del IDEBI, digo, ¿qué pasa allí con eso? Exactamente. Bueno, de este modo, este cultivo, de esta manera que viene a instalarse, genera no solo esta lluvia de agroquímicos, sino también una competencia por el recurso agua, ¿sí? Claro. En periodos críticos para otros cultivos también, como son, por ejemplo, los cultivos de frutos secos, que también tienen un desarrollo muy amplio en el IDEBI, o incluso la horticultura, o cualquier otro cultivo que quiera instalarse o desarrollarse en el IDEBI, se enfrenta a esta competencia por el uso del agua, ¿sí? Uh-huh. Además, bueno, otra de las cosas que destacan en este informe un poco a favor de la cebolla convencional es que atrae mano de obra. Entonces, otra pregunta que cabe hacerse, yo más que nada traigo preguntas, ¿sí? Porque me parece que toda esta información tan recortada que nos dan vendiéndonos la cebolla como con tantos espejitos de colores, digamos, me parece que cabe hacerse estas preguntas. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con los agroquímicos que están asociados a la producción convencional de cebolla en monocultivo? Incluso también la mano de obra que dicen que trae la cebolla. Bueno, ¿qué tipo de mano de obra es? ¿Es mano de obra en blanco? ¿Son personas que vienen a trabajar, que tienen un techo, que tienen, que viven en condiciones dignas en San Javier, en Viedma, que se instalan con su familia? ¿O es más bien una mano de obra precarizada, golondrina, que viene de otros lugares? ¿Son menores de edad? ¿Son mayores de edad? ¿De qué tipo de mano de obra estamos hablando? Porque no es lo mismo, ¿sí? Claro. El desarrollo de un lugar con mano de obra en condiciones dignas o en condiciones muy precarizadas. No es lo mismo. Es una pregunta que cabe hacer. Perdón, Delfi, dentro del informe no está entonces el tema de la mano de obra. No lo detallan, digamos. No lo detallan. Y detallan las personas, o sea, la cantidad de personas que trabajan en la cebolla. No la situación, no la situación, claro. ni cuánto es lo que ganan. ¿Qué situación? Exactamente. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Tienen un techo donde vivir mientras trabajan en la cebolla? ¿Qué techo? ¿En qué condiciones? ¿Existe la capacidad de recibir toda esta mano de obra temporal por un tiempo? Bueno, todas estas son preguntas que cabe hacerse también. Y una de las cosas más importantes que quiero destacar de todo el desarrollo de la cebolla en el IDEBI es el precio del alquiler de la tierra. Esta cebolla que viene a instalarse bajo estos términos, digamos, hace que los precios de la tierra aumenten muchísimo. Claro. ¿Por qué? Porque de repente, bueno, son tierras que son más codiciadas, y este tipo de cultivos, al ser tan extractivistas y al dejar tantas externalidades que no están interiorizando al propio cultivo, lo que hacen es aumentar el precio de alquilar la tierra. Entonces, un productor familiar que quiere producir otro cultivo que no sea la cebolla convencional, se le hace imposible alquilar la tierra frente a los precios que deja la cebolla convencional, ¿sí? Entonces, me parece que una de las consecuencias más grandes de la instalación de estos cultivos bajo estos términos en las tierras del IDEBI es que las tierras se vuelven imposibles de alquilar para otro tipo de producciones que no tienen, que no son realizadas de esta manera tan, en términos un poco extractivistas también, hay que decirlo, ¿no? Sí. Y bueno, y una de las consecuencias es que hay muchos productores familiares, hortícolas, que producen alimentos, que le dan de comer a la comarca, incluso a la región. Sí. Se les hace cada vez más difícil pagar estos precios de alquiler, ¿sí? Y aparte, no hay regulación. No, eso te iba a consultar, digo, no hay ningún tipo de regulación que pueda, por lo menos por ahí, equiparar un poquito más las reglas del juego en lo que son los alquileres de las tierras. Exactamente, no hay absolutamente ningún tipo de regulación. O sea, los precios a los que se enfrenta un productor familiar que quiere 2, 3, 4 hectáreas para poder producir horticultura diversa, sí, se enfrenta a los precios del mercado, digamos. No tiene ningún tipo de resguardo ni de apoyo, no hay regulación frente a esto. Tampoco hay regulación frente a las tierras ociosas, porque hay que decirlo, hay muchas chacras, claro. Hay muchas chacras que no están siendo producidas, que bueno, son justamente estas las que la cebolla vino a cubrir, pero no hay ningún tipo de regulación. Entonces, tenemos familias productoras hortícolas que están abandonando la actividad por todas estas cuestiones, porque de repente sus hijos tienen problemas respiratorios, porque ellos tienen problemas también con todo el uso y abuso de agroquímicos que tienen alrededor. En el IDEBI cada vez nos encontramos más con situaciones de una familia productora que es una isla, que está realmente rodeada de cebolla, claro. y esto es cada vez más frecuente, ¿sí? Entonces, también eso, ¿no? Recordar que si bien, bueno, la producción hortícola, como es, para el consumo local, no nos genera esta lluvia de dólares que tanto nos quieren vender o proponer como el desarrollo y como lo bueno, sí. Las familias productoras de hortícolas, de alimentos, nos dan de comer. Entonces, ¿qué IDEBI queremos? ¿Qué es lo que queremos desarrollar? ¿Para qué queremos usar las tierras? Claro, lo que valdría preguntarse, ¿no? Digo, ¿qué desarrollo se le quiere dar al IDEBI si busca solamente reducirlo a, en este caso, a la producción solamente de la cebolla, con todas las consecuencias que eso trae? Exactamente, lo preocupante es esto, lo preocupante del informe es esto, es que el progreso y el desarrollo se mida en lluvia de dólares, y los productores hortícolas que están intentando reducir el uso de agroquímicos para cuidarse ellos mismos, para cuidar el agua, el aire, el suelo, para cuidar a los consumidores también, para que no, cuando nos comamos una fruta, una verdura, no estemos comiéndonos un montón de agroquímicos, cuando tomemos un vaso de agua en nuestra comarca, no tenga todos los residuos de los agroquímicos que usa el IDEBI. Bueno, estas familias no tienen ningún tipo de protección ni regulación, y ni siquiera entran en la balanza de miren qué bueno todo el alimento que se produce en el IDEBI. O sea, ni siquiera están mencionados como actividad productiva, ¿no? Entonces, más que nada era esa la preocupación, ¿no? No, pero está bueno como para darse esas reflexiones también, ¿no? Digo, y a partir de ahí también ver qué otras alternativas se pueden construir y trabajar justamente para que tengan más visibilidad que solamente un solo cultivo con todos esos costos. Yo pondría también esto de el ojo en decir dónde nos informamos, porque un diario local pone llueven dólares en el IDEBI y se consolida como un motor del desarrollo económico, ¿no? Es lo que le da título a una de las da título a uno de los diarios locales. Claro. Que bueno, la gente se desinforma en realidad, porque cree, o sea, genera una realidad paralela, ¿no? Sí. Bueno, tal cual, exactamente. Ese titular, eso, hacer un análisis de todo el IDEBI bajo esos términos es muy incompleto, y en cierto modo es también desinformar. Entonces es importante también hacerse estas preguntas y insistir en la importancia de la regulación, porque con las leyes del mercado y con de esta manera así, la convivencia es imposible, claro. Y está la balanza se está inclinando hacia producciones que no nos van a dar de comer, porque esa cebolla convencional ni siquiera nos da de comer acá en la comarca. Es cebolla que se hace para exportación, se vende, un año no, que un año tiene precio, otro año no tiene precio, bueno, con todas las consecuencias que tienen estos mercados así, digamos, ¿no? Como, claro. Por eso, me parece importante que realmente nos hagamos esta pregunta, ¿no? ¿Para qué se invirtió tanto en el IDEBI? Que es plata que pusieron todos los argentinos para que se haga este desarrollo, para que se hagan las chacras, cada chacra con una casa, ¿sí? Esas casas tienen que estar ocupadas con familias que quieran vivir ahí, que puedan desarrollarse ahí, ¿sí? Y ver el IDEBI como lo que fue, un proyecto de desarrollo rural, ¿sí? Exactamente. Para que la gente pueda vivir ahí. Y lamentablemente, con este tipo de informes y de balances y esta visión del desarrollo, no es lo que está sucediendo. Muy bueno. Muy bueno, Delfi, gracias por estos minutos. Y bueno, obviamente seguiremos escuchando este y otras reflexiones también, tanto en Encuentro Informativo como en Muy Politizada, ¿verdad? Sí, tal cual, ¿no? Pero sí, en el Encuentro Informativo con la columna ambiental y en Muy Politizada lo mismo. Muy bien, gracias. Bueno. Abrazo. Gracias por el espacio, ¿eh? Chao, hasta luego. Delfina Arancio Sidoti.